conversamos esta mañana con el artista Amaru Cholango, con quien vamos a conocer sobre los proyectos que se ciernen ya en sus manos. Sabemos que hay obras que han llegado al Ecuador desde Europa, continente que durante muchos años acogió a nuestro invitado, y que ahora estarán ya en el país para ser parte de una muestra permanente. Nuestro invitado lleva ya varias décadas trabajando por el arte. El Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes lo destaca como miembro de la Asociación de Artistas Alemanes, con exposiciones en países europeos y el premio Robert Schumann por la instalación Principio Masculino y Femenino. Cuéntenos, maestro, ¿qué proyectos son los que está trabajando? Hace dos años que estoy aquí en el país tratando de expatriar la obra que está en Alemania, la obra que prácticamente es la obra artística que tengo de toda mi vida, ¿no? Entonces, por una iniciativa del alcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, se ha tratado de hacer un museo en la ciudad de Cayambe, para lo cual ya tenemos el espacio, el terreno, y como ya la obra ya está aquí en el país, entonces eso es un hecho, ¿no? Entonces también la Universidad Central ha hecho los estudios arquitectónicos de cómo va a realizarse en la ciudad de Cayambe. ¿Y cómo se llama? ¿Tiene ya nombre? Sí, este espacio se llama el Museo de Arte Contemporáneo Amaru Cholango. ¿Está dedicado a su obra? Sí, es mi obra la que está ahí, ¿no? ¿Podemos ver aquí su trayectoria? Sí, se ve una trayectoria artística y también el pensamiento, sobre todo, de la cosmovisión andina y de los saberes ancestrales, ¿no? O sea que nosotros queremos hacer un museo nuevo, no queremos hacer un museo al estilo colonialista, como aquí existen en el país tantos museos que existen, sino que toda la idea de museo mismo es de herencia alemana que viene, que los españoles tomaron de eso y los conquistadores nos trajeron acá a la América, ¿no? No es ese el museo que se va, aquí se va a plantear nuevas ideas museográficas de cómo se puede plantear un museo, qué se puede hacer un museo que sea contemporáneo como es la obra misma, ¿no? ¿Estará ubicado en Cayambe? ¿Se trata de un edificio público? No, estamos construyendo, se va a construir un nuevo edificio. Para esto también la Universidad Central con la Facultad de Arquitectura y el doctor Luis Alfredo Lozano, él es el que está encargado de la construcción de este museo, ¿no? ¿Eso arrancó hace dos años? Eso sí, más o menos casi unos dos años, un poco más, ¿no? ¿Estos meses ha parado por la pandemia? Claro, está parado por la pandemia, pero eso justamente vamos a continuar, estamos ya en continuación. En 2021 entonces retomarán las obras. Así es. ¿Cuáles son los trabajos que han llegado de Alemania? Los trabajos que han llegado de Alemania es prácticamente toda mi obra, que consta desde dibujos hasta esculturas, pinturas. También existe una parte con robótica, que es instalaciones robóticas, y también cosas que son completamente contemporáneas, hechas con genética y todo eso. Todas estas ya están aquí en el país, ¿no? ¿Estas las tienen en su domicilio, imagino? No, actualmente están embodegadas en el pueblo de Cayambe, ¿no? Amaru Cholango, un artista performático que en más de una ocasión ha decidido salirse de las galerías convencionales para tomarse el espacio público, las calles, las plazas y demás lugares. Para usted, ¿el arte debe conllevar un activismo social? Bueno, con la idea mismo de que el arte no va a ser museal, yo le saco totalmente de estos parámetros que son de la colonización, sino que le pongo en otro contexto lo que es el arte, ¿no? Porque el arte no debe ser solamente estar encerrado en los museos, sino tiene que estar luchando en las calles con el pueblo. Eso es ¿Qué le ha dado como fruto el cruzar elementos de la identidad andina con el arte contemporáneo? Yo creo que la base de mi trabajo artístico está justamente en esto de la plurinacionalidad. También está basado en la cosmovisión andina y en los saberes ancestrales. Eso ha dado una riqueza para que los pueblos europeos tengan algo nuevo en Europa inclusive. Entonces eso ha dado un buen camino en el arte, que es nuevo, completamente nuevo, y que todavía no se trata aquí de indigenismo, alguna cosa así, porque eso ya se ha superado, ¿no? Sino se trata de una nueva forma de arte que todavía no es tan conocida en el país y que ahora con la obra que está aquí vamos a realizar este sueño de que también los indígenas y también la cosmovisión andina sean parte de un arte que es completamente nuestro. ¿Es posible hacer un análisis del arte en Ecuador y su relación con la población indígena? Antes, el sector indígena era el objeto del arte, y ya en los últimos años ya vemos un cambio que ha pasado a ser el sujeto artístico, pero aún falta para su ampliación. Sí, es así, ¿no? Actualmente todavía tenemos un rechazo en el Ecuador sobre lo que es el arte, la herencia de que traemos del pasado, o sea, la cosmovisión andina y los saberes ancestrales. Eso es completamente desconocido todavía en las escuelas, colegios, universidades. He estado yo en la Universidad Central dictando cursos de cosmovisión andina a los profesores para que ellos puedan enseñar a sus alumnos, ¿no? O sea que es completamente desconocido. Se sabe palabras como Pachamama, se sabe Inti o algunas cosas así, pero es una completamente dos o cuatro o cinco palabras que se sabe, pero no se sabe qué dejaron en el pensamiento nuestros antepasados cuando se cortó, cuando vinieron los españoles, qué cultura teníamos, qué pensamiento, qué epistemología teníamos. Eso no conocemos, ¿no? Es una desgracia. Es decir, que la academia no termina de entender al indígena como un sujeto artístico. Parece que ahora hay interés porque están completamente retrasados los académicos, los antropólogos, los etnógrafos y todo eso. No han leído unos cuantos libros que alguien ha escrito, y eso no es... No es, digamos, lo que nosotros pensábamos o lo que las culturas antiguas pensaban. No es eso, ¿no? Es un pensamiento como un pensamiento filosófico, como actualmente tenemos un pensamiento filosófico. Ese mismo tenían de otra manera también en nuestro tiempo, ¿no? De eso nacieron las grandes construcciones como Machu Picchu, como Sacsayhuamán y todo eso. Y también en la cultura, en el campo literario, en la ciencia mismo, estaba reflejado la cultura y el pensamiento indígena, ¿no? Todo eso se ha perdido porque eso era antagónico a la religión, antagónico al pensamiento europeo, ¿no? ¿Hay cambios en la academia? Parece que estamos al comienzo, pero no conozco todavía aquí algún antropólogo, algún académico. Hay alguien que está comenzando, hay algunos pensadores como el doctor Lozano y algunos otros que caminan en ese campo, pero todavía está completamente, estamos en el comienzo, la cosmovisión andina está completamente desconocida, ¿no? ¿Cómo le trató la pandemia en el plano personal y artístico? Cuéntenos. Bueno, más que la pandemia mismo, la parte de la política, la parte cultural, la parte de la cultura mismo ha sido diezmada, ha sido muy difícil para nosotros los artistas. Se ha ofrecido tanto el gobierno y los ministerios y todo eso, pero en realidad el pueblo se muere del hambre los artistas se mueren del hambre, es una catástrofe actual en el país, ¿no? ¿Fue un tiempo detenido o también para crear? Aquí las condiciones no se dan para poder crear, no se ha creado, se ha creado algo, pero a nivel personal, pero casi yéndose a los límites de morirse del hambre, ¿no? Eso es lo que ha pasado con los artistas, ¿no? Desde su punto de vista, imbuido por la filosofía andina, ¿qué nos puede decir sobre la humanidad y la pandemia? Bueno, según la cosmovisión andina, hay que comprender que el ser humano es un ser que vive, es un huésped en esta tierra, un huésped que está entre la salud y la enfermedad. Nadie, no hay un ser humano que no tenga el germen de la enfermedad en sí mismo, como también tiene el germen de la muerte, ¿no? Asimismo, también son esto de la pandemia y todo eso, son cosas que el hombre necesita, casi por necesidad, porque ya no puede renovarse como ser humano si es que no tiene una enfermedad. Cuando viene una enfermedad, una pandemia, podría decirse que es algo positivo para el ser humano, porque eso le indica de nuevo el camino que tiene que tomar, ¿no? ¿Hay lecciones positivas que deja a la humanidad la pandemia? Puede, no creo que sean totalmente, pero creo que debe haber alguna cosa positiva para la humanidad, porque cada enfermedad, cada pandemia tiene un significado que puede ayudar a regenerar el ser humano. ¿Qué caminos debería tomar la ciencia y la tecnología, que en últimas instancias son las generadoras de esta realidad actual? Bueno, la actualidad científica como cultural del mundo sigue cabalgando, no se detiene. O sea, cuando la ciencia está caminando rápidamente, también la cultura sigue caminando, y nosotros tenemos que estar abiertos a las nuevas formas científicas y también culturales. Pero en la parte tecnológica hay que comprender también que hay un abuso de la ciencia y un abuso de la tecnología que está destruyendo la humanidad, que está destruyendo a nuestros niños. Con un niño que recién nace ya está con un celular, ¿no? Eso es una catástrofe, es un desastre para el ser humano, porque el ser humano no es un ser solamente tecnológico, sino que también es un ser cultural, un ser también que tiene un alma y un espíritu, según la cosmovisión andina. Y a ese ser que recién nace ya está con la tecnología, eso es un desastre, es una vergüenza, y también es muy triste ver eso, ¿no? Si queremos superar la ruina, el desastre político, cultural y económico de nuestro país, tenemos que ver en cada ser humano, tiene que desarrollarse, tiene que formar, tiene que comenzar a pensar de nuevo, ¿no? Sin eso no hay ninguna esperanza para el futuro, ¿no? ¿Hay otras actividades que quiera compartir con el público, aparte del desarrollo del Centro Cultural en Cayambe? Sí. Hay una cosa importante que estamos hablando aquí, de hacer algunos proyectos, que ahora que están aquí la obra, mi obra no se conoce la parte, claro, política de mi obra, se conoce las instalaciones y cosas así, robótica, alguna cosa, pero no se conoce los dibujos, no se conoce la parte de la pintura y todo eso, no está conocido, y eso tratamos de que de hacer algo itinerante para que conozca el pueblo, para que llegara al pueblo. ¿Esa sería la propuesta entonces? Esa sería la propuesta, que ya estamos avanzados y que estamos comenzando a trabajar en eso, ¿no? Bueno, maestro, felicitamos la iniciativa y esperamos que ya para el próximo año podamos tener noticias de ese centro cultural en Cayambe. Le agradecemos mucho su participación. Ya, muchas gracias. Gracias también, ¿eh?